Hemos recibido una gran cantidad de emails de oyentes que también quieren sumarse al recuerdo del aniversario del joven, del compañero de Haití en radio, Yaussi Hernández Pacheco. Muchísimas gracias y damos conveniente acuse de recibo de todos esos recuerdos a nuestro compañero. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitiden Radio. Bienvenidos, damas y caballeros. Esta es La Mirilla bajo la supervisión técnica de nuestra compañera Rosa Elvira Pereira, también bajo la producción de nuestro compañero Dailo González. Les saluda en nombre de todo el equipo y compañeros de Haitiden Radio, Héctor Martín. Escuchan Haitiden Radio a través de la 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 en Santa Cruz de Tenerife, zona metropolitana, 103.1 en La Laguna y zona metropolitana, 96.5 sur de Tenerife y la isla de La Gomera, también en el Valle de Güímar y sureste de Tenerife, 93.4, así como en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, en la 96.1. Un saludo bien fuerte para allí también. El resto del mundo puede sintonizar Haitiden Radio a través de nuestra página web oficial www.haitidenradio.net. Hoy hemos planeado hablar de sanidad y también lo vamos a hacer, por ejemplo, de medios comunitarios, de medios sociales y comunitarios, de radios diferentes que algunos llaman piratas. Lo dicho, no pierdan las mañas, no pierdan la sintonía, porque enseguida comenzamos con la variedad de temas que proponemos para hoy. Haitiden Radio, Haitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Haitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Haitiden Radio, una apuesta por la cultura. Continúan ustedes en la sintonía de la emisora social y comunitaria Aitiden Radio. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Mariano Fernández, él es coordinador de legislación de la REM, de la Red Estatal de Emisoras Sociales y Comunitarias. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, Héctor, aquí por Galicia pasando frío. Un saludo fraternal a esa patria de Galicia, ¿eh? Igualmente para vosotros. Vamos a ver si después escuchamos algo de folk gallego que nos apetece. Mariano, vamos al grano porque hay muchas cosas que hablar en relación a las libertades públicas del Estado español y también al derecho que tenemos todos de tener un medio de comunicación. Explícanos detalladamente en qué posición ha estado esto que comenta todo el mundo de estar hablando sobre la nueva legislación que tiene prevista aprobar el Partido Socialista con los apoyos de Coalición Canaria en el Congreso del Estado en relación a las emisoras sociales y comunitarias. ¿En qué nos afecta? Pues nos afecta completamente, nos afecta en todo, sobre todo a los que usamos el espacio radioeléctrico para comunicar, o sea, a las radios y a las televisiones. Establece un marco legal completamente nuevo y, bueno, la ley ahora mismo está en trámite, acaba de salir del Congreso, todavía tiene que pasar por el Senado, o sea, todavía no hay nada cerrado. Y bueno, es una ley que muestra avances tímidos, pero que son sobre todo a nivel declarativo. Desde mi punto de vista, lo que creo que queda bastante claro es que el legislador en el Estado español no está del todo preparado todavía para asimilar el concepto de tercer sector de la comunicación. Los medios comunitarios y sociales les suenan un poco raros y parece que no se han tomado tampoco mucho la molestia de salir afuera y mirar en el derecho comparado, porque realmente en muchos países, tanto de Europa como de América Latina, los medios comunitarios son una realidad perfectamente normalizada y promovida y protegida por el Estado. Y aquí no solo no ha sido protegida, sino que en muchos casos nos han perseguido, y ahora mismo estamos viendo cómo se continúa con esa estigmatización de los medios de la ciudadanía, los medios sociales. Pero bueno, ya verán. Como decía, es un tímido avance, porque se reconoce el derecho que tienen los ciudadanos, curiosamente dicen, a recibir información de medios comunitarios. Es una manía que tiene nuestro legislador de contemplar el derecho a la comunicación solo como derecho a recibir información y no a dar información, como figura en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, sí que se recoge la existencia del tercer sector de la comunicación, y una cosa importante, se obliga al Estado a garantizar espacio radioeléctrico para las iniciativas del tercer sector. Uh-huh. O sea, eso por primera vez aparece un compromiso que yo creo que hay que valorar positivamente. Lo que pasa es que en el mismo artículo en el que se define esto y se regula a los medios sociales y comunitarios, pues se imponen una serie de cortapisas que son bastante arbitrarias, son completamente arbitrarias, bastante absurdas, y que en buena medida lo que hacen es contrarrestar el efecto de ese reconocimiento, ¿no? Es un poco como si nos dicen, sois estupendos, tenéis todo el derecho a existir, pero vamos a ver si ponemos las condiciones suficientes para que desaparezcáis. Y para que existan, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, o sea, yo hay cosas en las que estoy bastante sorprendido porque me parece insólito, por ejemplo, que se nos limita por una ley y con una cantidad cierta el presupuesto. Uh-huh. Yo no conozco ninguna actividad en la que pase eso. No conozco a ninguna empresa que se le diga, mira, tú no puedes tener un presupuesto mayor de X, o a ninguna asociación, a ninguna organización no gubernamental. No conozco, claro. en nuestro derecho no conozco nada similar. Por ejemplo, nos dicen que una emisora de radio social y comunitaria no podrá tener un presupuesto superior a 50.000 euros anuales. ¿Y por qué? O sea, es decir, si eres testimonial, ¿estás bien? ¿Cómo se come eso? Bueno, ¿por qué? No hay respuesta para eso, evidentemente. Por eso, claro, es arbitrario. De hecho, me parece que es perfectamente recurrible ante el Tribunal Constitucional para empezar, porque lo que no puede hacer el legislador es ser arbitrario. Si nos pone una estipulación legal, tiene que explicar claramente las razones por las que hace eso. Eso por un lado. Luego, yo entiendo que eso obedece a dos cosas: a la gran presión de los medios comerciales, que están metidos en un bucle un tanto complicado, porque realmente no son sostenibles a día de hoy, o sea, les cuesta muchísimo generar ingresos publicitarios para mantener sus estructuras, y cualquier cosa que ellos piensen que les puede restar ingresos, lo atacan frontalmente. Entonces han presionado de una forma bastante contundente para que se mantenga a los medios sociales y comunitarios dentro del margen de lo que nosotros llamamos las tres P's, ¿no? Que seamos pocos, pequeños y pobres. Si somos pocos, pequeños y pobres, están encantados de tolerarnos. Pero bueno, eso yo, desde mi punto de vista, creo que no es nada democrático. No es ni democrático y probablemente tampoco es legal, porque claro, el otro día estábamos escudriñando El País, que es una, digamos, una pieza de este engranaje que está interesado, digamos, en que eso sea así, que seamos pocos, pequeños y pobres, y bueno, y en esa pieza del País salía un mapa de las radios piratas. No sé a qué se refieren con radios piratas, porque desde luego aquí pirata el último, ¿sabes lo que te digo? Del primero al último. Bueno, la de la terminología, esto de pirata, aparte que ahora está muy manida, ¿no? A nosotros, bueno, a los medios comunitarios nos afecta tangencialmente. Vamos a ver, esto es una pelea sobre todo entre los propios medios comerciales. Están los agentes que han estado explotando el espectro radioeléctrico desde hace muchos años, y les están apareciendo competidores comerciales que están emitiendo de forma irregular. Muy bien. O sea, en teoría la guerra es entre ellos. Lo que pasa es que aprovechan para darnos a nosotros una bofetada también, de paso que van, ¿no? Meten en el mismo saco a todos aquellos que no tienen licencia y no distinguen entre quien lo que hace es poner en valor un bien común, que es el espacio radioeléctrico, que es lo que hacemos los medios comunitarios, que lo que hacemos es devolverle a la gente algo que es suyo, poner en valor algo que es suyo, y los que obtienen, y nos meten en el mismo saco que los que obtienen un lucro ilegítimo del espectro. O sea, yo personalmente soy muy partidario de que a quien se lucra utilizando un bien público, pues se le persiga y que no se le permita. Pero no es nuestro caso, evidentemente. Sin embargo, los medios comerciales aprovechan la confusión y parece ser que tienen un especial interés en que las personas que los siguen no puedan discernir esa diferencia. De todas formas, en el seno de la gente de la Red Estatal de Medios Comunitarios se han insistido en la posibilidad de hacer una verdadera apuesta por hacer un mapa de verdaderos piratas que están hoy en día lucrándose con la comunicación y que encima no tienen ningún tipo de escrúpulos y encima escachan, digamos, al trabajador, y para colmo están desreglamentados. ¿Tú animas a que se haga eso también? Yo animo a que cada oyente lo haga en su casa, incluso, si quiere. Ajá. O sea, porque es información pública. Entiendo que el tal y como está regulado el tema del espectro radioeléctrico en el Estado español puede resultar difícil de creer. Yo entiendo que resulte difícil de creer. A mí me pasa en mi entorno familiar. Yo digo, mira, pasa esto, y me dicen, es que eso no puede ser. Bueno, entonces yo lo que hago es invitar a todas las personas a que entren en internet, en la página web del Ministerio de Industria, y allí van a poder encontrar un documento por comunidades autónomas, que es el Plan Técnico Nacional en Ondas Métricas con Regulación de Frecuencia. O sea, que es, digamos, el mapa de las licencias privadas del mapa de las licencias privadas en frecuencia modulada. Y una vez hayan encontrado esto, pues que visiten las páginas web de las radios de su zona y que contrasten, que crucen los datos. Claro, nos podemos llevar alguna sorpresa, ¿verdad? No, nos vamos a llevar muchísimas sorpresas, una cantidad ingente de sorpresas. Y, por ejemplo, vos, en el caso del archipiélago canario, pues una auténtica multitud, una playa de sorpresas. ¿Por qué? Pues porque ahí no se han hecho concursos públicos desde hace 20 años. Con lo cual el espectro radioeléctrico, lo que había concedido, estará caducado y será una especie de jungla. Entonces no creo que nadie pueda arrogarse en las Islas Canarias, o sea, el marchamo de ser una radio legal, ¿no? Como les gusta a ellos, claro, a ellos decir. ¿Por qué será, Mariano, que cada vez que se hablan de medios no solo comunitarios, sino de regulación dentro de los medios, pues todos los gobernantes tienen un miedo atroz? Sí, bueno, es lógico que tengan un miedo atroz. Yo, si fuera político, también lo tendría, porque en realidad la opinión pública está en manos de estos medios. Claro. Entonces, enemistarse con estos medios es hacerse un enemigo bastante formidable. Es encontrarse con... Es luchar contra grandes grupos de poder y claro, es muy complicado que haya coraje político suficiente como para enfrentarse simultáneamente, por ejemplo, a las emisoras de radio, asociadas en la AERC, uh-huh, que son, por ejemplo, son la cadena SER, la COPE, Onda Cero. ¿Qué político puede permitirse el lujo de enfrentarse simultáneamente a esos tres grupos? Claro, son los grandes, ¿no? Son los enormes. Por llamarlos de alguna manera. Claro, y con lo que tienen detrás. Uh-huh. O sea, con quienes participan en su accionariado, que son grandes grupos económicos con un poder enorme, ¿no? Entonces, es comprensible que tengan miedo, pero no es justificable. Uh-huh. Esto es, los políticos no pueden olvidar en ningún momento que lo que son es servidores públicos. Depositarios del poder popular. No se deben a esas empresas, que a quien se deben es a los ciudadanos. Uh-huh. También hay que hablar un poquito de quienes han concitado esta urgencia en la hora de regular las radios, ¿no? El espacio radioeléctrico. ¿Quién fue el participante de esta propuesta? El Partido Socialista de repente sufrió una especie de estrés, ¿no? O sea, es quien promueve esta legislación. Pero bueno, citando a Miguel Ángel Aguilar, que es un periodista que trabaja en la cadena SER, un periodista de larguísima trayectoria, decía que pasaron del letargo más completo a un estrés tremendo, ¿no? O sea, hacían crítica incluso en un medio afín, ¿no? Como es la cadena SER, se criticó el proceso. Ha sido un proceso muy poco participado. Se ha hablado prácticamente solo con los agentes comerciales y se ha intentado aprobar por una vía no formalmente de urgencia, pero sí con mucha prisa, ¿no? ¿En qué estadio está el proceso? Ahora mismo el proceso acaba de aprobarse el proyecto en el Congreso y se tiene que pasar al Senado. Pero se han hecho declaraciones que a mí me han parecido ofensivas incluso durante el trámite en el Congreso. Pues vamos a por ellas. ¿Qué es lo que has visto más ofensivo? Claro, se ha llegado a decir que se había hablado con todos los agentes que participan en la comunicación. Y eso no es verdad. Eso es absolutamente falso. Uh-huh. O sea, yo puedo hablar por la red de medios comunitarios, que intentó en tres ocasiones reunirse con la vicepresidenta del gobierno, que era quien lideraba la redacción del anteproyecto, uh-huh, infructuosamente las tres veces. Y el único contacto que hemos tenido, contacto oficial, y no fue con el gobierno, sino con el grupo del Partido Socialista en el Congreso, pues fue de apenas 10 minutos y se nos avisó en una mañana y cuando ya estaba todo el pescado vendido. Terrible. Entonces, eso, desde mi punto de vista, no es haber escuchado a todo el mundo. Claro. Pero hay que tener una medallita, ¿no? Hay que ponerse una medallita de que encima soy democrático, te quiero callar, pero encima soy democrático. Sí, es eso, ¿no? Fue una especie de maquillaje, ¿no? De salvemos las apariencias. De todas formas, esta reunión duró apenas 7 minutos, 10 minutos, porque el diputado que se estaba reuniendo con nuestros compañeros tuvo que irse a votar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ah, imagínate. Entonces, ni siquiera fue una reunión completa, o sea, fue una se quedó ahí, ¿no? Se puede decir que hubo un coitus interruptus en ese en bueno, esa reunión. No eso, vamos. ¿Eh? Que, por bromear un poco, porque es un poco, es bastante serio, ¿no? Que sí, un... no, es que no se llegan ni a los preliminares, si usando esa terminología. De acuerdo, de acuerdo. No hubo problemas con la interrupción del embarazo. No, no, no, vamos, o sea, fue una cosa brevísima y que evidentemente tampoco se vio reflejada como nos hubiera gustado. Las posiciones que defendía la red en el anteproyecto ni durante la tramitación. Mariano, las enmiendas, eso sí es cierto, ¿eh? O sea, Mariano, de nuestros representantes canarios, ¿qué han dicho en el Parlamento? Bueno, han introducido una enmienda muy interesante, una enmienda muy interesante que de básicamente que lo que hace es reclamar mano dura. Es un tema paradójico porque Coalición Canaria ha tenido responsabilidades de gobierno en la comunidad autónoma canaria y no ha convocado ningún concurso para intentar organizar un poquito la situación de la radiodifusión en Canarias y ahora de repente pues exige pues cierres de aquí al verano prácticamente, o sea, o a partir del verano. Ah, vaya, pues van a tener problemas, porque aquí hace tiempo se ha hablado de que se iba a iniciar un proceso de reestructuración del panorama radioeléctrico, pero aquí no ha habido prisa hasta ahora. No, no, claro, es que es como si dejas una finca descuidada durante 20 años y luego de repente quieres que sea productiva en 3 meses. Ay, Dios. Va a haber problemas para hacer eso, entre otras cosas, porque el organismo que va a hacer el mapa, digamos, de las frecuencias que están emitiendo sin licencia, ni siquiera existe. Entonces, largo se lo fío a Ana Oramas, que fue quien propuso, yeah, que fue quien propuso esto, porque digamos que los tiempos de la administración son lentos. Uh-huh. Por otro lado, nosotros seguimos empeñados en que se deje muy claro que los medios comunitarios y los medios sociales no somos medios piratas. Claro, es que está denigrante, ¿verdad, compañero? Sí, sí, es completamente insultante. Vamos a ver, o sea, nosotros lo que hacemos es ejercer nuestros derechos humanos y nuestros derechos constitucionales sin obtener ningún lucro en absoluto por ello. Uh-huh. Así como suena. Entonces, que se pretenda criminalizar esa actividad en un estado que se dice de derecho es muy poco justificable. Muy poco justificable. Pues Mariano, seguiremos luchando. Mariano Fernández, que es miembro de la coordinadora, mejor dicho, coordinador de legislación de la red de estatal de medios comunitarios. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, compañero de Galicia, y sigan luchando. ¿Hay mucho frío por ahí? Pues ahora más que frío hace viento, pero bueno, el viento, yo estoy empeñado en que el viento sopla a favor y que vamos a conseguir llegar a buen puerto. Seguro que sí, que aquí hoy hay sol y tenemos 25 graditos. Disfrutarlo. Es una broma de final de entrevista. Un saludo, Mariano. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, chao. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Continúan ustedes en la tarde de Haití den Radio, están escuchando La Mirilla y hoy nos visita en este salón de la Laguna de Haití den Radio José Luis Langa, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien, muchas gracias por haberme invitado y nada, a vuestra disposición. Es el abogado de los afectados del Hospital Universitario de Canarias. Esta mañana ha habido una rueda de prensa en donde se ha dejado bien claro y patente pues que el jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario de Canarias, a su juicio, no ha actuado bien. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos irle introduciendo a la gente esta historia? Bueno, pues la historia nace de que los medios de comunicación el año pasado, creo que por el mes de marzo, el mes de abril, dieron a conocer una auditoría que se había producido en el Hospital Universitario de Canarias. En esa auditoría, una auditoría externa, hecha por dos jefes de servicio, uno de Madrid y otro de Barcelona, médicos, especialistas, se detectaron una serie de irregularidades en el hospital, y concretamente en el servicio de cirugía cardiovascular. Como consecuencia de esa auditoría, que gracias a ustedes, a los medios, se dio a conocer, las personas que se consideraban afectadas por esas irregularidades, pues empezaron a reclamar. Y esa reclamación se hizo bajo el concepto de reclamaciones de responsabilidad patrimonial al Servicio Canario de Salud. Ajá. Esas reclamaciones se efectuaban por familiares de personas que habían fallecido durante unos años y al mismo tiempo por personas que habían sufrido una serie de secuelas. Consecuencia de todas esas personas que se consideran afectadas, el famoso boca a boca hizo que se constituyera una asociación de afectados por el servicio de cirugía cardiovascular. Se presentaron las demandas de responsabilidad patrimonial del Servicio Canario de Salud. En principio se exigió esa a través del propio Servicio Canario de Salud que se presentara a su vez un documento de los afectados en donde se indicase que no iban a ejercer o no se iba a ejercer ningún tipo de acción penal y al mismo tiempo un compromiso de que por el personal sanitario del hospital universitario se examinasen las historias clínicas. Nosotros pedimos los historiales clínicos, los valoramos y efectivamente comprobamos en principio que habían existido una serie de irregularidades que podían dar lugar a negligencias médicas. Como consecuencia de eso se presentaron una tras otra diferentes reclamaciones hasta llegar al número de 19. 19 reclamaciones de familiares, lógicamente de los fallecidos, y de aquellas personas que habían sufrido las secuelas. Hay un cálculo inicial que todas estas reclamaciones pueden afectar de 300 a 400 personas, porque ahí no sin, los, dentro de los fallecidos están los familiares, los amigos, etcétera, todos los que se consideran afectados por esto. El Servicio Canario de Salud lo que hace, y ya para no extenderme mucho, es que recientemente ha considerado que esas reclamaciones de responsabilidad patrimonial no deben ser admitidas a trámite porque, según ellos, han prescrito. Efectivamente, aplicando con rigor la Ley de Procedimiento Administrativo, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial tienen un plazo de un año desde la fecha en que se producen los hechos, ¿no? Pero también, afortunadamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo matiza que ese año se tiene que contar no desde la fecha en que se produce el hecho, sino desde la fecha en que se tiene conocimiento de la ilegalidad. Y cuando se tiene conocimiento de la ilegalidad de lo que ha sucedido, es cuando ustedes dan a conocer en los diferentes medios de comunicación que ha existido una auditoría que ha dado lugar a esto. Por tanto, nosotros entendemos que el plazo hay que contarlo de acuerdo con la jurisprudencia desde el momento que se tiene conocimiento de esta ilegalidad. ¿Qué se ha hecho cuando no se ha admitido a trámite alegando prescripción? Pues que se ha demandado ante los tribunales, en este caso la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en este momento nos encontramos en esa fase, que se ha demandado a la jurisdicción contenciosa administrativa la no admisión a trámite de estas reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Paralelamente, La fiscalía, la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz, como consecuencia de unas denuncias que se presentaron ante fiscalía por estos hechos acaecidos durante este tiempo, entiende, valorando, me imagino, todas las pruebas que ella ha solicitado y que se han aportado, entiende que puede haber presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes. Y como consecuencia de eso, traslada a un juzgado de instrucción de La Laguna esos hechos para que se impute al jefe del servicio de cirugía cardiovascular, que es don Rafael Martín Sanz. Como consecuencia de esa imputación, la asociación de afectados por el servicio de cirugía cardiovascular se persona como acusación popular. Y como consecuencia de esa personación, hace unos meses se le ha tomado en declaración a don Rafael Martín Sanz en calidad de imputado, declaración que tiene que continuar examinando los diferentes historiales clínicos y examinando si efectivamente dentro de los historiales se puede considerar que ha habido esas negligencias que conlleven a su vez el que pueda ser denunciado por los hechos que la Fiscalía inicialmente ha entendido que se le pueden imputar. Es evidente que y nadie entiende cómo en la parte, vamos a llamar administrativa, en donde se reclama la responsabilidad patrimonial de la Administración, concretamente el Servicio Canario de Salud, no se admite a trámite porque ha prescrito, cuando vuelvo a insistir, la jurisprudencia dice que es el momento que se tiene legitimidad y paralelamente se está denunciando estos hechos por presuntos delitos de homicidio. Mi opinión es que, como he trasladado esta mañana en la rueda de prensa, es que lo que se pretende es una política de desgaste ante las personas que han solicitado estas reclamaciones. Para las propias personas que han solicitado y para todas aquellas personas que pudiendo solicitarlo y viendo la situación en que se encuentra, se desmoralizan y dicen, si llevan año y medio luchando por esto y no han conseguido todavía nada, nosotros no nos vamos a sumar a ello. Y una de las cosas que yo he comentado esta mañana, apelando a la consejera de Sanidad, es que la administración pública tiene que ser totalmente transparente. Y el hecho de acogerse a un tecnicismo jurídico como es la prescripción, sin entrar en el fondo del asunto, que es el examen de todos los historiales clínicos, puede llegar a pensar que se está ocultando algo, o por lo menos que no se quiere dar transparencia a una situación que además evidentemente es dramática, porque estamos nada más y nada menos que jugando con la salud de las personas. Quiero hacer un paréntesis, que estas reclamaciones no significa que nosotros estemos reclamando nada ni responsabilizando nada a la Consejería de Sanidad, ni al Hospital Universitario, ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni a todo el personal que hay, que son excelentes. Yo, como decía hoy también por la mañana, mi propia mujer va a ser operada y ha sido operada en la residencia y también ha sido examinada en su día en el hospital. Sin embargo, lo que sí es que se ha producido, en base a una auditoría, unos hechos durante un periodo de tiempo que lo que tienen que hacer es depurarse. Bien en sentido positivo o negativo, pero lo que no podemos hacer es no entrar en analizar los historiales clínicos que hemos aportado nosotros, entendiendo que efectivamente existe ahí una serie de negligencias médicas. Si se comprueba que existen, habrá que asumir la responsabilidad y a través de los seguros que tiene el Servicio Canario de Salud que se indemnice con arreglo a lo que verdaderamente corresponde a cada uno. Pero que no se quede en la duda de si existió o no existió esa responsabilidad y dejarlo exclusivamente a lo que se determine en la vía penal. Digamos entonces, desde luego ha sido muy prolija la explicación y el caso está meridianamente claro, pero desde luego una de las posturas más importantes es ese cómputo, desde cuándo empieza, cuándo tienen los familiares el conocimiento de lo que pasó, porque yo no me voy a poner como ejemplo, mejor dicho, cualquier persona puede ir al hospital, pueden decirle, oiga, su familiar acaba de fallecer, por desgracia. En esos momentos uno piensa, digamos, en que en cualquier momento la bondad de la persona que ha estado ahí pues intentando sanar a esta persona ha sido absoluta. Pero en los momentos en donde uno cree o puede tener indicios de que hay una incapacidad por parte del médico, del facultativo, es cuando tiene que empezar a operar, digamos, esos plazos. Efectivamente. Es que si no, llegaría a lo que yo esta mañana he comentado, a lo mejor de forma irónica o de forma exagerada. Eso nos llevaría a que cualquier persona que fallezca un familiar o cualquier persona que tenga una secuela, ante la posibilidad de que se aplique el año de prescripción desde el momento del fallecimiento, que presente la reclamación por si acaso ha habido una negligencia médica. Claro, no puede ser. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelvo a insistir, el Tribunal Supremo, de forma muy sabia, además de aplicando el sentido común, que dicen lo que acabas de decir, que efectivamente es así. una persona cuando fallece un familiar o una persona cuando tiene unas secuelas, en ese momento desconoce si ha existido una negligencia médica o no. En este caso, ¿cuándo se conoce? Cuando se practica una auditoría. Y esa auditoría dice que hay una serie de irregularidades y es cuando la gente empieza a decir, los del año 2003, 2004, 2005, 2006... Si me apuran los del 2000 y 1999, pues ante esa situación de este servicio de cirugía cardiovascular voy a solicitar el historial clínico. Se solicita el historial clínico, se hace una prueba pericial de ese historial clínico y se determina, en principio, que han existido esas negligencias médicas. Negligencias médicas que tampoco, desde el punto de vista nuestro, tiene que haber una verdad absoluta. Por eso decimos que la otra parte, que es el Servicio Canario de Salud, lo que tendría que hacer es examinar esos historiales y confirmar que han existido esas negligencias o demostrar también a través de otra pericial, de que efectivamente no han existido. Y eso es la transparencia. Estamos en un Estado democrático, creo. Uh-huh. Estamos en un Estado de derecho, lo aseguro. Y como consecuencia de toda esta situación, lo que los poderes públicos, y eso insisto, pues las consejerías, los que tienen el poder, están ahí porque los ciudadanos les han votado. Entonces, casos de este tipo, en donde la soberanía del pueblo ha ido a los que están ejerciendo el poder, se deben, por lo menos, a que ese pueblo no se les oculte o no se les dé absoluta transparencia sobre una realidad que le están afectando. Son los primeros que deben defender e impulsar la transparencia en situaciones como esta. Y ustedes insisten, y los representados de José Luis Langa insisten también en que no se van a callar por cuestión de tiempo, o sea que las largas no funcionan con ustedes. Vamos, yo he dicho y lo mantengo, mientras que yo personalmente tenga la capacidad intelectual y la capacidad física para seguir luchando por lo que considero es una causa justa, lo voy a hacer. Uh-huh. Y las personas que están afectadas, estoy convencido que también. Porque además pedimos algo muy sencillo, es que la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de Salud, las personas que están interviniendo, tuviéramos una reunión, hasta hemos apelado a tener una reunión. Historiales clínicos sobre la mesa. Y entonces esos historiales, que nosotros decimos que ha habido negligencia, que nos demuestren que no. Y si nos demuestran que no y nos convencen que no, pues entonces diremos, pues señores, ustedes lo han hecho bien. Pero como estamos a su vez convencidos que lo que decimos no ha sido presentar una reclamación por presentar, sino que antes de presentarla se ha estudiado, se ha informado, se han examinado los historiales clínicos, que ese tema se resuelva dentro de la más absoluta legalidad. Yo esta mañana decía una frase que además la repito. Lo único que pedimos al Servicio Canario de Salud es que haga lo justo. Uh-huh. Y como entendemos que no ha hecho lo justo, acudimos a los tribunales para que hagan justicia. O sea, que pedimos que hagan lo justo, algo tan sencillo como que hagan lo justo. Y entendemos que toda esta serie de obstáculos y de trabas que se están poniendo, lo único que dan lugar a que la gente piense cosas que probablemente no existan. Uh-huh. Pero para despejar cualquier otra duda, pues vamos a examinar todas las situaciones, vamos a valorar los mismos y vamos a resolverlos en consecuencia con una verdadera práctica de la prueba que indudablemente se tiene que realizar. De acuerdo. No es por coger la parte y por el todo, lo hemos empezado a decir, no es que toda la sanidad esté mal, pero desde luego, con estas noticias, la gente se queda muy preocupada. ¿Qué le podemos decir a la gente que está esperando una operación de corazón en el Hospital Universitario de Canarias? Hombre, yo a la gente que está esperando operarse en el Hospital Universitario, como a la gente que se tiene que operar en la residencia, en las clínicas, en las públicas o en las privadas, yo estoy convencido que este hecho no tiene por qué traspasar lo que estoy también plenamente convencido que existe, que existen grandes profesionales, que estamos en Canarias, que tenemos un sistema sanitario bueno, que únicamente adolece, y hoy por la mañana se decía, de falta de personal. no de falta de medios, porque los medios dentro de la seguridad social entiendo que son óptimos. Yo desde aquí lo digo porque me ha afectado personalmente, que una persona que tenga algún problema en donde existen los mejores medios es dentro del sistema de la seguridad social. El hecho de que se hayan producido estas situaciones no debía de producir ningún tipo de alarma social, pero sin embargo el hecho de tratarla como se está tratando, sí que la puede producir. Uh-huh. O sea que confío en que los médicos que siguen interviniendo en el hospital universitario, como los médicos que intervienen en cualquier otra historial clínico, son excelentes profesionales. Únicamente que cuando existe una negligencia o un error, que además nos puede ocurrir a todos, o sea, dentro del colectivo mío de abogados, como de arquitectos, como tal, podemos tener un error. Y para eso tenemos los seguros de responsabilidad civil. Uh-huh. Lo que pasa es que la diferencia entre unas profesiones y otras es que aquí se está jugando con la salud de las personas. Por eso la responsabilidad del médico es infinitamente superior, desde mi punto de vista, a cualquier otro tipo de profesional. Yo, de alarmismo, que la gente esté tranquila, que la gente vaya a operarse, que yo estoy convencido que en cualquier centro, incluido el hospital universitario, hay absolutas garantías. Lo que sí es que ha habido una época, un periodo de tiempo, que es que nosotros decimos que se han cometido una serie de irregularidades, que lo que hay que comprobar es y lo que hay que valorar y lo que hay que resolver, en sentido afirmativo o negativo. Pero hay que entrar en el fondo del asunto. Y entrando en el fondo del asunto, las personas afectadas, como la sociedad en general, quedarán muchísimo más tranquilas. Lo peor que puede ocurrir es el oscurantismo. O no entender a un ciudadano que, como si le ha fallecido su padre, su madre o su hermano y tiene un historial y le han dicho que dentro del historial hay ciertas irregularidades, que no se examine el fondo de lo que está en el historial porque se alega una prescripción de que no presentó la reclamación en el año, partiendo de la base que sea en el año 2003 o 2004, que lo tenía que haber presentado hasta el 2005, si yo no sabía absolutamente nada, gracias a que han tenido conocimiento a través de la auditoría que se practicó, porque la publicaron los medios de comunicación, si no tampoco se hubiera tenido conocimiento de ella. De acuerdo, con esa reflexión nos quedamos. José Luis Langa, abogado, muchísimas gracias por haber venido a poner un poquito más de luz en estos conflictos que ocurren en la cirugía cardíaca del Hospital Universitario de Canarias. Muchísimas gracias a vosotros. Yo soy tu padre. No. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@itdenradio.net. ¡Que no silencien tu voz! ¿Qué sonido más mágico que nos evoca, digamos, un sueño? ¿Qué tal, Daniel Tapia? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Héctor? ¿Se puede decir teatrero o no? Sí, se puede decir. ¿O teatrista? Teatrero me gusta más. Pero ¿te gusta más teatrero? Pues Daniel Tapia, teatrero, que viene hoy a presentarnos una reunión de los Sani. Se llama así la obra, ¿no? Sí, señor. Y se va a representar este sábado 16... a las 21 horas en el Lagunero Teatro Leal. ¿Es así o no es así? Sí, efectivamente. Pues bueno, cuéntanos un poco de qué va esta gran obra de teatro. Bueno, pues La Reunión de los Sani es un espectáculo de comedia. Ajá. Vale, muy divertido, que evoca lo que son las antiguas troupes que viajaban por Europa en la época del Renacimiento. Y bueno, hemos creado un espectáculo que tiene una estética clásica, en la comedia del arte italiana. Ajá. Pero es muy contemporáneo, es muy divertido, la gente se lo pasa muy bien, nosotros nos lo pasamos muy bien. Espera que practique yo mi italiano, que es de espagueti, no te creas que es de mucho más. Comedia al improviso, comedia degli attori. No, ya ahí me estoy perdiendo. Bueno, explícanos un poco, ¿de dónde viene esta comedia de la improvisación? Bueno, la comedia del arte es uno de los primeros géneros profesionales, sino el primer género profesional que se creó. Y consistía en una serie de actores que empezaron a profesionalizarse, es decir, a vivir de lo que era el teatro. Ajá. Y a hacer pues, lo que mejor se les daba por todas las plazas de los pueblos. Uh-huh. Precisamente como eran actores, que muchos de ellos pues, en esta época pues, no se sabía leer, pues se trabajaba con una estructura básica que se llamaba canovaccio. Y con esa estructura lo que hacían los actores era improvisar sobre la estructura. Uh-huh. La comedia del arte desde aquella época hasta ahora ha cambiado mucho, pero no ha perdido esa esencia de vivo, de único, de momento especial. Ajá. Que nosotros intentamos crear en los teatros. Sí, ¿y cuál es el paso? O sea, quiero decir, ¿tú cómo llegas a la conclusión de que eso es lo que quieres hacer en el teatro? Hombre, no solo yo, somos un equipo grande, uh-huh. Un momento, bueno, no tan grande, somos... sí, pero en tu caso particular, digamos, ¿por qué decides que ese es tu palo del teatro? Hombre, yo estudié en la Escuela de Actores de Canarias. Soy licenciado por la escuela y allí Paco Castellano me enseñó comedia del arte. Y cuando conocí el género me encantó. Uh-huh. Y cuando terminé mis estudios, pues me gustó el género y entre otros géneros, pues me gustó especializarme y bueno, estudié fuera y después... ¿Dónde estudiaste? En Italia. En Italia. Venecia, estuve... Y eso tiene algo que ver también con la obra de la que estamos hablando, ¿no? Sí, porque la dirección la lleva Adriano Jurisevich, que es el director del Centro Internacional de Comedia del Arte. Entonces, bueno, él también es amigo mío y... Claro, y digamos que aprovechaste esa amistad, uh-huh, para traerlo aquí y para que luchara en esta obra de arte. Cuéntanos un poquito de la obra en concreto, ¿cómo lleva, digamos, la estructura? Bueno, la comedia bueno, que hemos montado este año en principio era muy distinta a lo que ha salido al final. Ha sido, uh-huh, más un laboratorio de creación, de investigación sobre textos clásicos del siglo de oro español, uh-huh, improvisación de los actores, búsqueda de textos, cosas que se nos han ido surgiendo y por supuesto la dirección de Adriano, ¿no? Uh-huh. Hemos hecho como una pequeña sopa mejunje, un poquito de todo y bueno, el resultado a nosotros nos ha gustado muchísimo, ¿no? Pero eso enriquece, digamos, la sopa. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo, sí, que ha salido una cosita que tiene un poquito de todo, ¿no? ¿Cuántos actores tiene la compañía? Son 5 actores. Y son 10 personajes en este espectáculo. Ajá, lo que duplica la dificultad, ¿no? Hombre, duplica el vestuario, duplica todo un poco. Y sobre todo, una cosa muy bonita que tiene el espectáculo es que continuamente empieza a haber personajes y el público muchas veces pierde la cuenta del número de actores que son. Ah, qué bien. Eso es muy bonito. Entonces, la gente se va olvidando, digamos, de lo que vio al principio, uh-huh, y todo aparece como un bucle. ¿Hay un momento en donde hay que cambiarse de vestuario bastante rápido? No, un momento, durante toda la obra. Durante toda la obra, ¿no? Pues eso, ya decimos, redunda en la dificultad. También me decías, antes, entre las bambalinas de la radio, por llamarlo de una manera, en que hay un momento en donde ustedes improvisan. Uh-huh. ¿Es difícil improvisar cada vez? ¿Uno tiene un esquema montado? ¿Cuál es el truco? No, cuéntanos un poquito del truco. Truco, yo creo que el principal truco es que haya mucho feeling entre los actores. Uh-huh. Y eso en este equipo lo hay. Y eso nosotros lo transmitimos al público y es una cosa verdadera, sincera, y es así. Es decir, de repente yo me equivoco en un texto, una compañera se equivoca o lo que sea, y salimos al paso. Y claro, el público no lo nota porque es fluido y porque hay muy buen feeling. Digamos que uno es el salvapantallas del otro. Sí, al fin y al cabo. El paracaídas. Sí, cuando está, el salvapantallas. Cuando está en la escena, tu compañero es en quien te apoya, ¿no? Uh-huh. Y ese feeling lo hemos podido potenciar y lo hemos podido crear y ha aparecido en este espectáculo y la verdad que muchas veces los actores me llaman y me preguntan, Dani, ¿para cuándo es la próxima? No sé cuándo. Están digo, ahí enganchados, ¿no? Sí, ¿cuántas, sí, han hecho ya? ¿Cuántas representaciones? Bueno, un montón, hecho, ¿no? 2, 3, 4, esta es la quinta. Bueno, vete diciéndome por dónde han estado, que bueno, eso también es bueno. Estrenamos el 9 y 10 de octubre en Tacoronte, uh-huh, después lo hicimos el 7 de noviembre en el Sausal, el 4 de enero lo hicimos ahora en ADG y ahora lo tenemos el 16 de enero en El Leal, ¿no? Y todo con este proyecto que es una difusión escénica, así se llama... La productora. La productora. La productora es difusión escénica y la compañía es Rey Mala. Rey Mala, de acuerdo. Con la productora no solo creamos espectáculos teatrales, sino también actividades didácticas, dinamización de espacios públicos. ¿Musicales? No, musicales no, ¿Todavía? No. Bueno, todo se andará. y bueno, una persona entonces como tú, que palpa cómo va el... digamos, la cultura en los pueblos, cómo va la cultura en la gente. ¿Hay link de enlace entre los que hacen cultura y el pueblo? ¿Encuentras que hay salud dentro de esas actuaciones de las administraciones públicas? ¿Te refieres a la actuación de la administración o a la actuación de la gente cuando recibe? Las dos cosas. ¿Podemos hablar de las administraciones públicas? ¿Tú crees que están trabajando bien en este caso en Tenerife? Vale, mira, yo creo que... Bueno, los funcionarios muchas veces cuando están en un puesto de trabajo quieren hacer más de lo que muchas veces pueden hacer. Piensa que precisamente ahora está en un momento muy malo. Uh-huh. Hay muchos recortes presupuestarios y hay un presupuesto muy, muy, muy, muy pequeñito para cultura en el cual muchas veces los funcionarios, la gente que está al cargo de las instituciones públicas... Te lo confiesan, ¿no? Sí, no, pero es verdad, ¿sabes? Tienen que hacer malabares para intentar tener una buena programación. Y yo estoy seguro y convencido de que una persona que está al cargo de una institución pública intentará hacer su trabajo lo mejor posible. Está claro que hay veces que se puede hacer mejor y está claro que también hay veces que se puede hacer peor. Yo me he encontrado de todo. Y claro. Además, este no es el primer proyecto en el que estoy. He estado en varios proyectos. Y te digo que hay funcionarios que están completamente dedicados a su trabajo y que esos funcionarios muchas veces... es como la manzana que está podrida en el cesto, ¿no? A lo mejor hay un par de funcionarios que no trabajan y que no hacen nada y todos los demás se llevan la fama, ¿no? Como en todas las profesiones, por otra parte, ¿no? Siempre hay de todo, ¿no? Sí. Hay situaciones de todo. Y bueno, y te digo, y respecto al público, con este proyecto hemos tenido una acogida increíble. La gente se vuelca, ¿no? Se vuelca, se pone de pie, aplaude y después nos mandan email, ¿sabes? En plan, que nos encantó la obra, tal, cuando la vuelven a hacer y... Eso es muy, muy gratificante. Para eso ha sido también muy importante Internet, ¿no? O sea, la gente se muestra con mayor feedback, ¿no? Lo que piensan, lo que sienten, lo hablan, lo estudian. Y claro, yo lo palpo también en la radio, que tenemos un email que aprovecho para decir, redaccion@itdenradio.net. Ahí nos mandan todo el feedback. Eso en el teatro también es muy importante, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que saber cuál es la reacción de lo que estamos haciendo con el público. Si funciona, si no funciona, si tenemos que modificar algo, si tenemos que retirar un producto del mercado o si tenemos que seguir adelante, ¿no? ¿La gente es un poquito reacia a quedarse después de la función o la gente, prefiere el email para contactar con ustedes o tú ves que la gente queda por ahí? Siempre hay muchísima gente que se queda después de la función y la verdad es que eso es un momento muy bonito, ¿no? Termina de actuar y la gente te reconoce tu trabajo. No sé, para mí me encanta, ¿no?, ese momento. Y ahora nada más y nada menos que el Teatro Leal, que es precioso, ¿eh? Sí. Uno se siente en el, no sé cómo explicarlo, en el culmen de Tenerife cuando está en el Teatro Leal o no es para tanto. No creo que sea el culmen de Tenerife, creo que es un teatro precioso, me encanta, ya he actuado ahí un par de veces y está muy bien. Pero yo creo que todos los teatros y todos los espacios tienen algo especial. Ahora la cosa es saber buscarlo, ¿no? A mí, personalmente, la actuación de este sábado, pues llevaba muchísimo tiempo detrás de ella. De repente ya la tengo asegurada y para mí es una sensación muy bonita, ¿no? Y espero que salga muy bien y que todo esté muy bien. ¿Has planteado alguna vez hacer este proyecto tan particular en la calle, por ejemplo? Sí, el proyecto tiene una doble puesta en escena y fue diseñado desde un principio así, porque la comedia del arte nació como un género de plaza, para crearse en las plazas y para llegar directamente al pueblo. El proyecto se creó y tiene una doble puesta en escena, está diseñado para eso. Lo que esperamos, bueno, hace nada en ADG lo íbamos a hacer en la calle, pero como se preveían que pudiera haber lluvia y tal, al final lo hicimos en el auditorio. Pero vamos, que casi hace unos días conseguimos hacerlo en la calle, ¿no? Pues qué bien que siga, digamos, esta dinámica de gente que hace teatro aquí en la isla y en las Islas Canarias en concreto. Nosotros ahora mismo nos están escuchando también en Las Palmas de Gran Canaria, en Arucas y Zona Centro por la 96.1 de la frecuencia modulada. Y bueno, también te quería preguntar sobre la dificultad, sobre el panorama, digamos, del teatro. ¿Cómo está? ¿Cómo está el teatro a nivel de dificultad de hacerse un hueco? La verdad es que no sé si responderte, porque te cuento, muchas veces oigo que no, está muy mal, sí. Esto es un agujero negro, tal. Yo creo que primero eso no es la actitud que uno tiene que tener ante una situación de crisis. Uh-huh. Creo que una situación de crisis tiene que ser todo lo contrario. Es decir, vale, está mal, bueno, pues vamos a buscar soluciones para llevar esto adelante. Vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo y nos adaptamos uno a otro. Adaptándose todo el mundo, instituciones públicas, empresas privadas, incluso el público. Podemos llegar a hacer cosas muy buenas en condiciones no tan buenas, ¿no? Uh-huh. Tú me dijiste antes ahí, entre las bambalinas, que nos podías recitar o que nos podías hacer algo con la voz, ¿verdad? Bueno, vale, sí. Te lo vamos a pedir como atraco. Vale, bueno, te hago un fragmento de la obra, ¿vale? De acuerdo. Vale. Bueno. A ver, yo soy el único, el increíble, el indomable, el irrepetible capitán Emeterio Carlos Secundino de la Guarda. Que no es lo mismo que meterla, sacarla, sacudirla y guardarla. No es lo mismo, efectivamente. No es lo mismo. Y bueno, me da la sensación de que la obra tiene una carga humorística absoluta, ¿no? Sí. Nos vamos a tronchar. Hombre, el público hasta ahora y nosotros no hemos tronchado. Nosotros muchas veces estamos detrás, ¿sabes? Con los cambios y tal. Y ahí lo que estábamos comentando antes, ¿no? El tema de la improvisación. Uh-huh. Y de cosas que surgen en el momento y nosotros nos partimos de risa, ¿sabes? Está muy bien, muy bien. Claro, y a mí también me da la sensación de que ese buen ambiente, ese buen rollo que tienen en la compañía después se trasluce, digamos, en el escenario. Sí, o se puede ser profesional y guardar, digamos, el buen rollo en la cartera. ¿Cómo sería eso? No sé si ser profesional y transmitir el buen rollo tiene que ver una cosa con otra. Sí. Creo que puede ser profesional y transmitir buen rollo o no. O no. Hombre, en este nosotros, no sé, hemos intentado... No, a ver, entiéndeme a lo que me refiero. No quiero decir que no sean profesionales, todo lo contrario. Quiero decir, el buen rollo es importante para que la gente se vaya con felicidad a ver el espectáculo. Sí, hombre, yo creo que es fundamental. Yo creo, y sobre todo que somos humanos y que una compañía teatral es una compañía de personas que actúan. Y si son capaces de transmitir esa sensación de eso, de lo que decimos, de buen rollo al público, uh-huh. Al fin y al cabo es como cuando te vas con tus colegas y te tomas unas cañas y estás de buen rollo. Claro. Tú te vas a tu casa y te vas con un buen rollo increíble, ¿no? Que no tiene que ver con la profesionalidad. Pues recordamos la cita. La cita es este sábado. A las 9. A las 9 en el Teatro Leal. Sí. De La Laguna. Y pueden comprar la entrada a partir de mañana por la tarde. Mañana por la tarde. Además me has dicho que 5 euros, de 5 a 15 euros. Sí, en principio sí. En principio el precio va a ir por ahí. ¿Y al final? No lo sé. Es una broma. Muchísimas gracias, Daniel Tapia, por haber venido aquí a hablar de teatro. Muchas gracias, Héctor. Muy difícil hacer una obra de teatro, es una cosa muy difícil, y espero que sea, pues, feliz para todos, que haya un buen resultado el sábado. Oye, yo te espero que te vaya muy bien con la radio. Ahí estamos, dando bronca. Y nada, tienes nuestro apoyo para lo que necesites, ¿vale? Muchísimas gracias, te cogeremos por la palabra. Vamos a escuchar un poquito más de la música de este espectáculo, suena así. Thank you. Qué bueno es este proyecto que se llama 11 mensajes en una botella. A ver si mañana tenemos por aquí a Jonás Super Estéreo para que nos cuente algo del mismo. Nosotros nos vamos. Gracias a la realización técnica de Rosa Pereira y también a la producción de nuestro compañero Dailo González. Un abrazo. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Héctor Martín.